morenita linda, no te hagas la que no oís. Papaya peñita linda, no te hagas la que no oís. Y al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morote y de Mayar, ya verás qué lindo cuando amanezcas, machadita ya de andar. Y 10 años cumplen conmigo Laucha Calcaterra, Beto Arauco y Chiri Fuerte para ellos. Ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar, cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar, bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta la clara, porque cuando bailo siento como me hace zapatear, porque cuando bailo siento zapatear. Y al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morote y de Mayar, ya verás qué lindo cuando amanezcas, machadita ya.